Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Yo. If you wanna be my lover. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera y Sara López. Y hoy comenzamos con el éxito más importante de un grupo icónico inglés. El grupo de Mel C, Mel B, Victoria Beckham, Jerry Halliwell y Emma Bunton, las Spice Girls, del álbum Spice del 96, la canción Wannabe. Nos vamos ahora con una leyenda de la música, un hombre famoso por clásicos como Just the Way You Are, Piano Man, We Didn't Start the Fire, Honesty, She's Always a Woman. Me refiero al maravilloso Billy Joel, quien llega ahora con una canción que él hizo en 1983 para su disco An Innocent Man. Y además, de cierta forma, fue inspirada en la que en ese momento era su pareja, la bellísima Christy Brinkley. Y esto se llama así, Uptown Girl. Cristina Aguilera nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema de su disco Back to Basics del año 2006, Candyman. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a recordar a una leyenda del soul, un hombre maravilloso también de la movida de Motown Records, un hombre que murió en 1984, trágicamente asesinado por su propio padre, un hombre que dejó mucha música buena, canciones inolvidables como What's Going On, Mercy Mercy Me, I Want You, su versión de I Heard It Through the Grapevine, Trouble Man, Sexual Healing. Me refiero a Marvin Gaye, quien llega con este éxito de 1973, Let's Get It On. Will Smith nos acompañaba a esta hora con el tema de una película que fue protagonizada por él junto a Tommy Lee Jones, una película que de hecho tuvo tres partes y esta fue la primera. Esto creo que fue número uno en los Hot 100 de Billboard de 1997, Men in Black. Nos vamos ahora con Whitney Houston y una canción que originalmente fue grabada por Marilyn McCoo en 1978, pero quien la hizo famosa fue Whitney con esta versión que hizo para su primer álbum en 1985. Número uno en los Hot 100 de Billboard, Saving All My Love for You. Nelly Furtado nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus primeros éxitos, una canción de su disco Wow Nelly del año 2001. Cantante canadiense, el tema Turn Off the Light. Nos vamos ahora con una de las mejores voces del R&B de finales de los 80 y de los 90 también. Ella es Anita Baker y llega ahora con su éxito más importante hasta la fecha, de 1988, si no estoy mal. Esto se llama Giving You the Best That I Got. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a un tremendo guitarrista y cantante de jazz, soul y pop, el señor George Benson, con un clásico de su carrera, una canción que originalmente fue grabada por The Drifters en los 60, pero George Benson hizo una versión que fue uno de sus grandes éxitos en su disco Weekend in L.A. de 1978, grabado en el histórico teatro Roxy en Hollywood. Y creo que fue número 10 en los Hot 100 de Billboard esta versión que estaban oyendo, On Broadway. Soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con un clásico de 1999 de un álbum que ganó el Grammy al álbum del año, el disco Supernatural por Santana y Maná. Aquí está Corazón Espinado. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño y Sara López por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.